Yo sé que tú eres toda una fiera y que quieres candela, tú y yo. Voy a tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco yo sé que te enamora, porque tú bailas de una forma que provoca tenerte y besarte y tocarte toda. Esta noche te voy a hacer mi señora. Poco a poco yo sé que te enamora, porque tú bailas de una forma que provoca tenerte y besarte. Poco a poco yo sé bien que te enamora, porque tú bailas de una forma que provoca tenerte.